vive solo para ti. Pasa todo el tiempo amándote. Tú no la has mirado ni una vez. Sabes que se muere por volverte a ver. Hablando de ti, que yo me muero de amor, yo me muero de amor, y la miro en silencio sin decírselo. Ella siempre me habla de su amor, que está enamorada. Decírselo.